Es importante hablar de los círculos de interés, que cada uno de estos círculos de interés debe tener su programa en cada una de las instituciones educativas. Donde estos círculos de interés lo va a impartir en cada nivel educativo el profesor de mejor preparación para poder lograr el objetivo y el fin de cada uno de estos. Existen espacios de manera curricular en el horario de cada institución educativa para el trabajo de estos círculos de interés. Primero, debe existir el convenio entre niveles educativos y con los diferentes organismos para el trabajo de estos círculos de interés. Estos deben estar en correspondencia con el plan de plaza y de cada territorio. Esto se materializa en el grado noveno, donde el estudiante se inclina por una orientación profesional, que es el proceso que lo ayuda a facilitar el desarrollo de la identidad profesional para poder seleccionar una carrera e identificarse con esta. Este proceso es importante a partir del trabajo sistemático en cada uno de los niveles educativos de estos círculos de interés, con énfasis en nuestra actualidad en los de corte pedagógico. Es importante seguir trabajando con la familia para lograr, a partir de las actividades que nos proponemos y están recogidas en la resolución ministerial 306 de la continuidad de estudios, el trabajo de estos círculos de interés, con énfasis en los de corte pedagógico, a partir de la necesidad de la cobertura docente en el territorio de vertiente, que es una de las dificultades que hoy venimos afrontando. Es importante que cada nivel educativo y cada organismo potencie, a partir de esta preparación, el trabajo de cada uno de los estudiantes. En cada uno de los cursos existen tres momentos donde el estudiante puede ir transitando por cada uno de los círculos de interés en el curso. Por ende, entonces, existen tres cursos de formación vocacional dentro del curso escolar activo. Es importante el trabajo a partir del programa, a partir de una dosificación y el convenio donde se refleje el horario, la persona que lo va a atender, cuáles son las vías, cuáles son los procedimientos que vamos a utilizar en cada uno de los diferentes círculos de interés de un nivel educativo para poder lograr el fin y la escuela se convierta en el centro cultural más importante de la comunidad y prime en ella un ambiente de formación vocacional, en particular hacia carreras pedagógicas y el resto de especialidades priorizadas, donde cada uno atribuye acciones que deben considerarse el criterio de los docentes, de los estudiantes, para que se sientan partícipes del trabajo de esta importante tarea.